como el viento y decidí borrar el tiempo. Soy mi propio altar. Soy mi propio altar. Harto del sarcasmo, sube el precio del silencio. Me hace sentir bien. Colmar tu corazón. Si hay algo de cierto, soy mi propio altar.